oído el tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Jesús Florido, reconocido violinista venezolano, quien ha enseñado violín e improvisación a los mejores estudiantes de todas partes del mundo. Un día dijo: como integrante del sistema, atendía las clases de violín los 7 días de la semana. Para mí, ese es el secreto. La dedicación y la práctica te hacen bueno y te otorgan una disciplina impresionante desde muy joven. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.